Continuamos con La Rayuela aquí, esta radio revista de todo tipo de emprendimiento cultural. Y ahora nos vamos a la medicina con Mireya Moina. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Mucho gusto de compartir con ustedes y sobre todo despejar si hay alguna duda y brindar siempre información. Sí, en este tiempo que estamos de sol, ayer a lo menos hizo un sol tenaz, entonces coméntenos un poco sobre esto que usted quiere transmitir sobre la prevención de manchas y cáncer de piel. Bueno, parte de la profesión como médico que yo veo en el día a día, como en la parte de medicina estética y dermatología, es todos los días vemos manchas de piel. A veces el paciente acude por una cuestión estética a la consulta por una mancha determinada, pero ahí viene la sapiencia del profesional, puede ser medicina general, dermatólogo, bueno, en cualquier especialidad. Toda mancha que nos causa problema y sobre todo apareció en poco tiempo, es irregular, dolorosa y tiene una superficie que cambia con el color, entonces hay que estar atentos si no es un cáncer de piel. Debido a las características de nuestro país en Ecuador y sobre todo en estar en la línea equinoccial, Quito, Cayambe es uno de los sitios de alta incidencia de cáncer de piel. Las manchas es increíble, vemos todos los días el famoso paño o melasma. Entonces hay que tomar las precauciones siempre para cuidarnos, porque pasa por alto y cuando ya nos molesta o sobre todo ya tenemos que se ha acentuado esa mancha y es notoria para todo el mundo, es a veces un poco tarde cuando ya está lista el diagnóstico de un cáncer de piel. ¿Las manchas se rigen de acuerdo a hombres y mujeres o es similar para cualquier persona? Bueno, son notorias mientras más oscura sea nuestra piel. Entonces tenemos nosotros un fototipo, por lo general 4 o 5 en esta región. El fototipo es el color de la piel. Y a veces nos confundimos porque pensamos que el protector solar tiene que ser usado solamente para aquellas pieles más blancas, pero no es así, como la mayoría somos más trigueñitos de cabello oscuro, entonces creemos que por ser morenitos ya no nos vamos a quemar. Pero lo interesante es que no solamente nos quema el sol, también nos van a perjudicar ciertas luces como las lámparas, por ejemplo, las fluorescentes, la computadora e inclusive la radiación que tiene el celular. Y hoy en día que los chicos pasan más de 6, 7 horas prendidos en la computadora haciendo trabajo, entonces tienen que tener en cuenta estos factores para que no haya esa incidencia del cáncer de piel. Coméntenos un poco sobre este paradigma que dicen que son más negritos se queman más. Bueno, como tenemos mayor melanina, que es el color, el pigmento de la piel, lo que vamos a tener es que si nos exponemos al sol, nos bronceamos más. Pero en cierta forma sí tenemos una cierta protección por poseer mayor melanina. La melanina se va a hacer más oscura conforme tengamos la exposición mayor. Y en las mujeres, sobre todo en edad fértil, hace esta especie de máscara en la cara, el paño, que va a cubrir por defensa de la radiación. Entonces, en aquellas mujeres de edad fértil tienen que siempre, bueno, desde niños, utilizar siempre en primer lugar una crema hidratante. Cualquier crema hidratante, si puede ser enriquecida en urea, y sobre esto un protector solar. Los tipos de protección solar varían de acuerdo al tipo de piel. Si son niños, mientras más cremoso, mejor. En adultos, de preferencia, los jóvenes que sea en gel o spray si tienen acné. Las mujeres que tenemos la piel más seca, en crema. Y los hombres que tienen una piel más grasa, también en gel o spray. Pero aquí rige lo importante. Tiene que ser 50 más, porque 50 es un factor matemático que multiplicado por 5 nos da el número de minutos de protección. Si utilizo un factor 8, pues tengo que aplicarlo prácticamente cada hora. En cambio, si utilizo un protector 50 más, lo aplico cada 3 a 4 horas. Ahora tenemos la ventaja de protector con color también para disimular, mejorar y sirve como una capa protectora para la piel. Pero si yo tengo acné, tenemos que tener en cuenta que hay que utilizar aquellos más fluidos y siempre una emulsión que logre quitar un poco el sebo o la grasa, porque si no se hace más acné por el mal uso del protector. La protección solar toca pasarse todo, o sea, que se desaparezca el color blanco porque nos deja un color blanco, o toca dejarse un poco de esta crema visible. Bueno, el color blanco es porque hay protectores químicos y físicos. El químico es el famoso Tinosorb, que bueno, como en la jerga nuestra es muy conocido, pero el paciente se pregunta ¿y qué es? Es un filtro, pero no tiene color. El protector blanco tiene mayor protección. Entonces hay los protectores que son con filtros y con pantalla solar. Entonces, si es más blanco, es mayor la protección. Se aconseja para que quite ese efecto mimo que sea aplicado muy rápidamente. Pero lo importante, no importa la marca, lo ideal es que sea cada 3 horas, sobre todo en horario de escuela, a lo que se va el niño a la escuela, en el recreo, a lo que sale de su trabajo y regresa a casa. Y en los adultos, pues siempre que estemos frente a la computadora. Y diríamos que no nos va a pasar nada, pero lo que vemos es que la piel toma una característica opaca y aparecen manchas o pecas. Pero en aquellos pacientes, por ejemplo, que yo veo, trabajo en el sector de Cayambe y en Tumbaco, que es demasiado sol, tenemos en cambio las caras enrojecidas. Una piel enrojecida ya es una alerta. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre y utilizar el uso del protector y un sombrero. Acá no tenemos esa costumbre. Hay que tomar las medidas generales, manga larga, evitemos en esta época que estamos, hablábamos del solsticio de verano, es una época en la que nos acercamos directamente, pero es increíble. Estamos en una línea recta increíble con toda esta radiación, sí que vamos a tener muchos problemas de piel. Y sobre todo ya es la época de en la sierra del verano, que vamos a la playa, nos exponemos en forma de muchas horas al sol, así que hay que tener las consideraciones siempre, tener su protección física, tener su protector solar, un buen sombrero, tomar los famosos antioxidantes, ayudan mucho a prevenir no solo el cáncer, sino las manchas y a rejuvenecer la piel. Estos antioxidantes los vamos a encontrar en forma natural en las famosas frutas y verduras, sobre todo las verdes y rojas. Tomate riñón, las hojitas verdes como las ensaladas de acelga que vamos a tener, el famoso lechuga, el brócoli, son excelentes antioxidantes, las uvas verdes. Y en forma de tabletas para aquellas personas que tienen una dieta especial, que tal vez tienen gastritis, es el resveratrol que viene de la pepa de uva. Vamos a tener la coenzima Q10 que ayuda a regenerar también nuestro hígado y estos son nuestros antioxidantes. Y vamos a tener que siempre tener cuidado. Si usted nota algún lunar extraño o una mancha que está creciendo descontroladamente, pues no dude en visitar a su médico. ¿Y cuáles son otros de los factores que pueden ocasionar este tipo de cáncer? Bueno, vamos a tener también las horas de trabajo. Por ejemplo, en aquellos pacientes que son, por ejemplo, carpinteros que están expuestos y el tipo de trabajo. Tenemos que aplicar siempre, bueno, aparte de su protector, que utilice algún medio físico que lo cubra, que trate de trabajar en sombra. Si usted es chofer, tiene que tratar siempre de utilizar, a pesar de estar en el interior de su auto, gafas y una gorra. Preferible a lo más ancha que pueda. Así nos critiquen que parecemos con estas gorras del chavito, pescadores, no importa, esas son las adecuadas. Y en las mujeres, los sombreros. Debería haber una campaña, yo creo, masiva del uso del sombrero. Si nos vamos a las fotos del Quito antiguo, vemos que nuestros abuelos utilizaban sombrero. Las mujeres iban a las ferias con sus canastos y sombreros. Es increíble cómo hemos dejado por cuestiones de estilismo, del cabello y todo esto, el uso del sombrero. Es una cuestión de imitar a otras partes del mundo, entonces se pierden las tradiciones, la vestimenta incluso se pierde y todo eso. ¿Tiene tratamientos faciales? Coméntenos un poco de eso, estos tratamientos que hace en la cara. Claro, bueno, tenemos como parte de nuestra profesión de la medicina estética todo lo que es los tratamientos de acné, manchas, cicatrices, lunares, ahora también la prevención de líneas de expresión con la toxina botulínica que se aplica inclusive en casos de hiperhidrosis o sudoración excesiva. También el ácido hialurónico que hemos utilizado mucho para arrugas y rejuvenecimiento facial. El plasma rico en plaquetas que es un auxiliar que le proporciona todos los factores para regenerar la piel, sea por secuelas de acné, por arrugas, por manchas, por calvicie también, tiene buenos resultados. Entonces, lo que tratamos siempre de sumar e informar al paciente, no solamente mejorar por fuera la parte externa, sino ayudar a que por dentro el paciente, sobre todo, tenga una buena alimentación y tenga la inmunidad que requiere para evitar todos estos efectos que se reflejan en la piel. Y a veces nosotros podemos sentirnos bien, pero creer que estamos bien, pero nuestro exterior demuestra otra cosa. Entonces, la piel y cómo nos vemos es parte de la entrada de cómo vamos a presentarnos y cómo nuestra carta de presentación que es imposible de ocultar. Claro, también tenemos tratamientos corporales, ¿verdad? Sí, dentro de los tratamientos corporales que tenemos vamos a tener todo lo que son también esclerosis de varices, de esas pequeñas arañitas. Tenemos una regulación adecuada del peso, que de acuerdo a veces a problemas hormonales, que damos una solución correcta del proceso para que no haya un mecanismo de rebote para reducción de peso y medidas. Hay diferentes métodos también que utilizamos para sobre todo de rejuvenecimiento, pero siempre enfocados en la salud del paciente. Así que, bueno, les invitamos, si quieren visitarnos, con mucho gusto, estamos en el sector de Tumbaco, en la avenida Interoceánica Rodrigo Núñez. Nuestros números de contacto son el 2-375-325 o a nuestro celular para cualquier inquietud al 099-81-25-132. Entonces, el del consultorio es el 2-375-325. Y bueno, con un gusto siempre de informarles y sobre todo de la forma más natural, tratar de que el paciente se luzca y se sienta bien. Así que si ya saben, si ven alguna mancha, algún lunar que esté descontrolado o creciendo de forma descontrolada, vayan y visiten a la doctora Mireya Moina, que ella les puede guiar en este proceso que para todos nos sirve para que no se produzca este de cáncer de piel, que es una enfermedad ya grave donde tenemos que tener otras medidas ya mucho mayores para que no se propague la enfermedad por todo el cuerpo. Sí. Muchas gracias por esta... nuevamente, por favor, repite. Los contactos, bueno, con mucho gusto, estamos en el sector de Tumbaco y en Cayambe. Los teléfonos de contacto son el 2-375-325 y nuestro celular, porque también nos saben chatear ahí de las consultas de provincia, que a veces se dan su espacio y nos visitan, el 099-81-25-132. Con mucho gusto para servirles y cualquier consulta siempre a la mano, y no se olviden, siempre cuidar su piel. Es parte de su presentación, la primera carta que vamos a mostrar a todos. Gracias, Mireya Moina, por estar aquí. Y ya saben, si tienen alguna duda o consulta, por favor, contactarse con ella.